Semana de las y los jóvenes, como iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y el programa Radio Escolar, dependiente de la DGS, convoca a la escuela a participar en la Semana de las y los jóvenes. A lo largo de 6 días se trabajarán diversos contenidos vinculados a la experiencia de jóvenes durante la pandemia a través de diferentes propuestas en los espacios de TV y radio del programa Seguimos Educando en el portal de la edu.ar, en las redes oficiales, en el Ministerio de Educación de la Nación. En este marco, el programa de radio escolares considera a los y las jóvenes no solo como consumidores de mensajes, sino como productores, productoras y partícipes de la comunicación. De esta perspectiva, nos parece valioso que sean la y los estudiantes con su propia voz las que nos cuenten, los que nos cuenten sus experiencias durante la pandemia. Bueno, esta es una campaña que ha alargado desde, como decía, el Ministerio Educación de la Nación. Acá el programa de radios escolares también lo ha replicado en la provincia de Mendoza. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación con Nora Santo, que es la coordinadora del programa de radios escolares acá en la provincia de Mendoza. Nora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, un gusto charlar contigo. Igualmente. Bueno, ¿qué ha brotado en el patio? Estamos con esa Y la primavera viene brotando bastante bien, sobre todo cuando hablamos de las y los jóvenes que quieren participar. Es un momento muy especial y mantener la comunicación con ellos ha sido primordial, sobre todo desde el programa de radio. Son momentos difíciles y nos pareció muy interesante poder participar de esta iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, contanos un poquito cómo ha replicado acá en la provincia. Enseguida vamos a escuchar algunos de los audios que ya están subidos en la plataforma, también pueden acceder a ellos. Y mañana también, en este espacio que hemos inaugurado reciente y que va a ser fijo, van a estar también esta experiencia, estas voces de estos jóvenes que hacen comunicación, que hacen radio, ¿no? Bueno, te cuento un poquito. La convocatoria llegó, como te decía, desde el Ministerio de Educación de la Nación y nosotros la recibimos convocando a las escuelas para que nos mandaran las opiniones de los chicos y transformar esos, a lo mejor, audios en microprogramas. Tienen una duración aproximada de 3 minutos, tienen su elaboración, ellos han tenido que pensar en distintas preguntas, como por ejemplo, qué sienten participando en una radio escolar, o cómo iban a pasar el día de las y los jóvenes en pandemia. Tuvimos muy buena convocatoria, mandamos al Ministerio 37 microradiales. En el ministerio, bueno, hicieron una selección, porque la verdad que llegaron de todo el país, eligieron 42 microradiales y 7 de ellos son de Mendoza, así que estamos muy contentos porque parece que les ha gustado nuestro trabajo. ¿Te sorprendió, Nora, el nivel de respuesta de los jóvenes, de las jóvenes en relación a, bueno, hacer radio? Te lo pregunto esto porque también en esta situación de poder llevar los contenidos, digamos, lo que se trabajaba en el aula, en esta situación de pandemia, ha sido muy dificultoso por las distintas situaciones que seguramente estás al tanto y sabemos todos y todas. Pero hay algo que ha sido, me parece, fundamental, que es seguir manteniendo el contacto, ¿no? De saber, como vos decías, cómo están llevando la pandemia. Bueno, ese vínculo desde el humano, si se quiere, o de lo vincular, es fundamental, ¿no?, en esta situación. Sí, yo creo que han habido problemas de todo tipo, desde la conectividad, obviamente, hasta el cansancio de este tipo de actividades. Y entonces la radio ha sido una propuesta diferente para estimular la participación y la escucha de lo que ellos quieren decir. Me parece que ahí radica la importancia de este programa, que es realmente darles protagonismo, dejarlos que ellos sean los actores principales de esto y que nos cuenten lo que les está pasando. Más allá de los problemas de conectividad o del cansancio, sabemos que necesitan el contacto con los docentes y necesitan sentirse más cerca, que es algo que con la radio lo hemos conseguido. Más allá de que algunas radios no puedan abrir por el hecho de que están las escuelas cerradas, conseguimos armar redes para que puedan sentirse que están cerca y que nosotros estamos también cerca de ellos. Bien, ¿te parece que escuchemos algunos? Muy bien, vamos. Sí. Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia. Hola, soy Nahuel Simoes de Godoy Cruz, participo en Radio Comunitaria La Guaribay 107.3. Me parece muy importante participar en esta radio escolar porque nos enseña muchas cosas. Yo opero algunos programas y todos los conocimientos los adquirí gracias a La Guaribay. Me siento muy incluido en este espacio. Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire. Bueno, excelente. Escuchábamos uno. Mañana y el jueves, el martes y jueves a partir de las 12 horas, vamos a escuchar la totalidad de los audios, así que no se pierdan Radio Escuela de Radio, que van a estar estos audios y esta experiencia al aire. Nora, ¿estás ahí? Sí. Sí, Nora, no me fui. No te fuiste. No me voy. Nora, bueno, hacia adelante pensemos. Las radios escolares tuvieron un impulso muy importante en cuanto a legalidad, en cuanto a equipamiento, a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Se pudieron montar muchas radios escolares, ¿no? En distintos establecimientos. Luego, bueno, vino una situación de desmembramiento o desmembramiento, de abandono, ¿no? En cuanto a eso, no sé cómo lo decías vos. ¿Cuál es hacia adelante el desafío? El desafío, bueno, tenemos varios desafíos. Ajá. En realidad. Es retomar el contacto con las escuelas que tienen instaladas radios convencionales, digamos, y lograr restablecer la salida al aire, ya sea por algún problema técnico. Tenemos dos tipos de problemas, el problema técnico y el problema de alguien que se haga cargo de las radios. Claro. Entonces estamos en proceso de eso, haciendo un análisis a nivel técnico y un análisis a nivel de recursos humanos. Eso por un lado. Y por otro lado, vimos que hay mucha demanda de trabajar con las radios y no podemos instalar una radio en cada escuela que lo demande. Entonces la idea es armar redes de trabajo, que es lo que estamos haciendo justamente con ustedes, que nos brindan este espacio tan importante. Si la escuela no tiene una radio instalada, pero quiere hacer radio, lo puede hacer igual. Puede armar un microprograma, puede armar un podcast y acercarse a radios como ustedes, a espacios como los que nos ofrecen ustedes, y hacer radio de la misma manera. Entonces ese es otro desafío que tenemos en este momento. Armar redes de trabajo y que todo el que quiera hacer radio lo pueda hacer. Y el último, que es, no sé si escuchaste al final del audio, que no dice radios escolares, sino que dice medios escolares. Exacto. Entonces estamos en un proceso de ampliación de la mirada. Ya no es la radio convencional, sino que es la radio convencional sumada a los medios de comunicación, a las redes sociales, a revistas electrónicas, a todo lo que tenga que ver con la comunicación de la escuela hacia la comunidad. Entonces estamos en ese proceso también de ampliar la mirada. Excelente. Claro, me quedé pensando también en esto de que muchas veces se piensa que para hacer radio hay que poner una antena, hay que tener un estudio, ¿no? La verdad que uno puede hacer radio de distintas maneras, ¿no? Haciendo producciones radiales, como vos decías, grabando un podcast, quizás metiéndolo en la currícula, si tengo lengua, si tengo literatura, puedo hacer radio también con todo este contenido escolar, y no necesariamente tengo que pensar en un establecimiento como radio, ¿no? Sí, esa es la idea que estamos tratando de instalar en las escuelas, el tema de, por un lado, producir material radiofónico que tenga que ver con lo pedagógico, y por otro lado el hecho de que cualquiera lo puede llegar a hacer, aunque no tenga esos recursos que antes necesitaban para hacer radio. Perfecto. Bueno, Nora, algo que te gustaría agregar, y bueno, agradecerte por coordinar, que vayamos coordinando también y darle difusión a todo lo que vaya surgiendo de las radios escolares o de los medios, como decía, escolares, ¿no? Bueno, primero que nada agradecerles por la entrevista y por el espacio, y después convocar a todas aquellas escuelas docentes que tengan proyectos o que tengan ideas de trabajar con la radio, que se comuniquen con nosotros. Te dejo mi correo, que es radiosescolaresdge@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Radios Escolares, Dirección General de Escuelas. Tenemos canal de YouTube donde vamos subiendo todas estas actividades. Entonces la idea es armar un buen grupo y poder fortalecer estas redes de trabajo con ustedes y con todas las radios comunitarias que nos han abierto su espacio. Felicitaciones, Nora, por la iniciativa, y que, bueno, mucho trabajo, y que se sume cada vez más trabajo, que eso va a ser un buen síntoma de que todo anda bien. Sí, esperamos que se sumen todos los que quieran participar. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, hoy teníamos comunicación con Nora Santo.